Gauchito cantor. Que doma los caballos, pero con su corazón. El amor trinar. Qué bello el fresco manantial. Es la luz de las estrellas, señorita dignidad. Niño trovador, tordillo campeón, mariposa que al mundo enseñas arco iris del color. Gauchito domador, que doma los caballos, pero con el corazón. No usa espuelas ni montura, ni látigos, ni bozal. Solo usa la amistad, la alegría y la paz. Pueblos de la tierra, es el canto del gauchito domador. El corcel de las estrellas, que de un salto llegó hasta el sol, y sus cadenas derretidas. El caballito libre, libre, libre caballito, que cantas en el sol. El amor trinar. Qué bello es el manantial. Es la luz de las estrellas, señorita dignidad. Al trotecito, al trotecito del corazón. Caballito, caballito, el corcel de las estrellas, amor. Y cabalga libre, libre, libre, gauchito cantor. Canta con las estrellas, canta con las ovejas, canta en los bosques con los duendes y las hadas. Y el sol, caballito, caballito, caballito,